para volver y devolver eso que un día fue tanto querer. Los saludo nuevamente. Jorge iniciaba este programa con novedades, era lo nuevo de Nicolás Duarte, el tema era Cápsula.

México, nos trasladamos hasta Huancayo, Perú. Esto es lo nuevo de Damoco, su nuevo single, y se llama En el Infierno. Nico Wang desde Chile y el tema es Omnibulado. ¿Qué dirán? Es un palpitar. Es normal. Manos húmedas. Imaginas el silencio. Atrás. Si es la muerte o la vida, nunca lo sabrás. No hay más. Que detrás, todo pa'l compás, sin borrar los rostros al cruzar. Imaginas el silencio, todo ya está en paz. Si es la Bernardo es otra novedad y el tema es Baby Boomers en la playa. Hasta Brasil, esto es Dani Carmesín, acaba de estrenar un disco que se llama Resumo da Ópera y les tengo el tema De Dentro por Fora. Thank you. Nos llegó al correo de este España, esto es lo nuevo de Coque Tornado y el tema es Electricidad 2.08. We'll be right back. Bien, me voy a despedir. Esto también nos llegó al correo. Es otra novedad. Es el nuevo disco de la banda Biotype. El disco se llama Behavioral Sync y les traigo el tema First Dead. Escuchemos ahora a la banda peruana Excremento Social. Ellos hace poco sacaron su CD titulado ¿Cómo quieres que sea un hombre correcto? Somos la música. Escuchemos ahora a otra banda de Lima, Perú, se llama NTD y nos traen el tema Opuesto. Esta banda se formó el 2010 en Armenia, Colombia. Se llama Sin Compromiso y escucharemos su tema En el Bar.

Un quinteto con voz femenina, como puedes comprobar, que bebe de las fuentes del hard rock y del rock progresivo a partes iguales y sin hacerlo excesivamente largo, como suele suceder con las canciones de rock progresivo, ¿verdad? Dos trabajos editados en el periodo pandémico, ellos son Architects of Hysteria. Lo que está escuchando es el corte número 3 de Volume 2, el segundo trabajo, el anterior Volume 1. Esto se titula Comprendes. A puntito además de hacer una edición deluxe con los dos trabajos en uno solo, en vinilo. Bueno, una excelente noticia, como todas las que puedes seguir de todas las bandas en asaltomatarradiorock.com, en la sección de las bandas asociadas. Ya sabes, solo tienes que entrar a la web, pinchar en el menú principal en la pestaña de bandas asociadas y ahí encontrarás información detallada, vídeos y acceso a las redes sociales de cada una de ellas, pues eso, para conocerlas más a fondo y disfrutarlas a tope. Desde San José de Costa Rica, escuchemos a The Rockets con el tema Maltrato, canción incluida en su última producción titulada Reset. Maltrato.